just a fool, I'll fall in love with you. Salió del túnel del tiempo. Avanzamos en el tiempo poco a poco, ya vamos por los años 60.

La que pediste está sonando. Never care for what they know.